Bueno, con mucho gusto estamos recibiendo, como cada tanto podemos tener esa posibilidad de conversar con Nathalie Barbé, como les decíamos, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, secretaria de Conflictos, precisamente, de la central sindical que está con nosotros esta mañana. Buen día, Nathalie, gracias. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estabas llegando en estos días, nos contabas cuando arreglamos el día para que vinieras, anduviste por Salto. Sí, el Secretariado Ejecutivo fue a Salto, principalmente para brindar apoyo a las 292 familias que, bueno, que quedaban de un momento para el otro sin trabajo por una decisión de la nueva intendencia. Y bueno, la idea fue acompañarlos, hubo una movilización después a las 6 de la tarde, que donde también el secretariado estuvo allí, se arrimaron también compañeros de otros sindicatos. Una situación muy compleja, principalmente en un departamento del interior que el trabajo escasea, porque siempre cuando se despide alguien se habla de 292 trabajadores, pero detrás hay 292 familias, ¿no? Claro. Que quedan desocupadas de un momento al otro, porque además no tuvieron un previo aviso. Incluso ¿había un convenio? Hay un convenio firmado, sí. Pero la situación es más grave. Ellos tuvieron una interpelación en el Ministerio de Trabajo, por lo cual esta intendencia pide una prórroga, que todos entendemos que cuando se pide prórroga para tratar el tema no se puede haber innovaciones, y en el medio de esa prórroga despide a estos 292 trabajadores. Bajo un lema de, aparte, un ataque total hacia las personas, ¿no? Haciendo una campaña de que eran vagos, generando violencia contra estas personas y ocultando muchas realidades, porque se habla como que fueron contratados. Hay gente que viene 6 años, o sea, que no viene contratado de esta administración. Lo que se ve es un revanchismo político, ¿no? Claro. Tipo los leones. Se mata el león de la manada y después mata a todos los cachorros que quedan. Claro. Es horrible. Pero principalmente la campaña de desprestigio que generó hacia esos trabajadores que también tienen familia, ¿no? Como estamos diciendo, que se encuentran de un momento al otro con que se le dice a la población como que se hizo justicia, como que iban a hacer el Bukele de Salto. Diciendo que él lo que hizo fue limpiar, porque había trabajadores que no cumplían, que no trabajaban, que estaban de vagos, que estaban de vivos, que cobraban sueldones. Y hay gente y realidades, bueno, la otra vez conocimos la realidad de una de esas personas que había sacado un préstamo para hacerse un ranchito en un asentamiento, ¿no? Había comprado las maderas con ese préstamo, ahora no sabe con qué va a pagar ese préstamo. Claro. O sea, la realidad de esos trabajadores es totalmente diferente a la que explaya esta persona. Que lo que se ve es eso, es un revanchismo político, y bueno, asumo yo, elimino todo lo que pueda venir del gobierno anterior, que incluso tampoco es así, y lo dice por un tema económico, y ya tomó 60 personas, 60 cargos políticos. Claro, ese es el tema siempre en las administraciones municipales, ¿no? Cuando cambian de caudillo, digamos, o de partido, barren con los que estaban antes y traen los suyos. Es lo que te decía, parece los leones, ¿viste? Que el león mata al de la manada, al viejo de la manada, y después mata a todos sus cachorros. Claro, en este caso, dice que es un tema económico, ya contrató 60 personas que son cargos políticos y 40 de especial confianza, con sueldos, que con esos 100 cubre el sueldo de los 292 que se sacó. Hablamos de Albizu, ¿no? Albizu, que además viene con toda su historia de la comisión de Salto Grande. Todo. Exacto, eso, ¿no? La misma persona. Pero acá lo más importante a resaltar es el odio que genera hacia los trabajadores de la población, o sea, está generando, incitando al odio hacia esos trabajadores y dejando 292 familias de un día para el otro en el interior sin ningún tipo de sustento económico. ¿El secretariado tuvo alguna reunión con las autoridades municipales o no era la idea en esta idea? No se encontraba en Salto el día que fuimos, lo que sí va a haber una reunión la próxima semana con Yamandú Orsi para poder tratar este tema. ¿Reunión del secretariado del PIT-CNT? Del secretariado del PIT-CNT con integrantes de ADEOM Salto y Orsi. Ah, es específicamente por este tema. Exacto, exacto. Ajá. ¿No se aprovecha para hablar de otros conflictos y eso? No, la idea es por este. No voy a estar en la delegación, pero El tema para el que se convoca es este conflicto. Claro, porque me decías esto y me acordaba, por ejemplo, de declaraciones que hizo desde la FOICA en estas horas Martín Cardoso, que hicieron paro, ¿no?, de 24 horas, fue ayer esto, si no me equivoco, y que están molestos también, dicen, con que pidieron al presidente Orsi una reunión, dice, aunque sea 15 minutos, y que Orsi ha recibido a las cámaras, al sector de la industria frigorífica, y que no recibe a los trabajadores. Me imagino que debe haber varios reclamos en ese sentido. Bueno, nos pasó con la pesca también, ¿no? La pesca, las veces que fue recibido por su secretario, por Sánchez, pero nunca directamente por el presidente. Amplio error, ¿no? Porque hay algo que tenemos claro, es que este gobierno, este presidente particularmente, llega al poder por el voto de los trabajadores del pueblo, no por las empresas y los dueños del capital. Pero una grave equivocación, porque uno tiene que pensar también a futuro, salvo que solamente quiera ejercer la presidencia durante estos años, pero si tiene visión política a futuro, está cometiendo un grave error al recibir solamente a las empresas y no a quienes lo votan y quienes lo llevan al gobierno, ¿no? Porque ayer Martín Cardoso de FOICA decía muy claro, la población puede llegar a olvidar la miseria que vivió estos años, los momentos, lo que no olvida es cuando se le da la espalda, como en este caso, que no se le abre la puerta para recibirlo, pero sí se abre a las empresas. Yo creo que esa actitud va a tener que ser cambiada muy rápidamente, porque incluso el presidente anterior recibía a los trabajadores. Que el presidente no reciba a los trabajadores en conflicto es una innovación en este país. Todos los presidentes de este país han recibido a los trabajadores cuando tienen un conflicto grave. Yo entiendo que no puede recibir a todos los trabajadores, porque claro, si yo tendría que dejar la presidencia y pasar a ser el secretario de conflicto de presidencia, pero a los que están con los conflictos más grandes y los principalmente los que tienen un impacto directo con la industria nacional y con... Es lo que, bueno, decían allá los compañeros. Sí, los frigoríficos generan 2.500 millones de dólares de ganancia anual al país. O sea que tenés que prestarle mucha atención cuando hay un conflicto en esas ramas. ¿Y qué se les dice cuando han pedido, no sé, con quién hablan, cómo se hace el trámite? ¿Quién les responde a los trabajadores negando esto? Y nosotros suponemos que tiene que ser la Secretaría de Orsi, pero no sé exactamente con quién se comunicaron. Claro. Pero sí, en el caso nuestro, cuando estuvimos con el conflicto de la pesca, las comunicaciones fueron con Pacha Sánchez y no tuvimos nunca la posibilidad de un encuentro directo con el presidente. Después hablamos contigo de algunos conflictos en particular o que vos quieras mencionar, además que preocupen particularmente. Pero bueno, se llegó a una decisión por parte de la mesa representativa, ¿no?, de un nuevo paro general parcial, que ahora ustedes me confirmaban la fecha, que es para el próximo miércoles 29 de octubre. ¿Por qué se llega a esa resolución? ¿Qué elementos estuvieron sobre la mesa para definir un nuevo paro, Natalia? Bueno, tenemos varios elementos. Primero que nada, el tema de las pautas salariales, altamente insuficientes. Se presenta un presupuesto que se dice ya directamente y sin ningún tipo de tapujo que es el presupuesto más restrictivo en los últimos 35 años, bajo la premisa de que, bueno, que se hereda una deuda de 1.000 millones de dólares del gobierno anterior, que en estos años hay que hacer ciertos ajustes para poder seguir adelante. Pero nosotros nos vemos muchas preocupaciones. Primero que nada, que no visualizamos ningún tipo de emergencia de revisión de las exoneraciones que se realizan. Porque si yo digo, bueno, no le puedo dar los 6 puntos, 7 de C+1 a la educación, no puedo invertir lo que necesito para el tema de género, ¿no? Solamente 30 millones y dicen que se van a abrir 2 juzgados, que en realidad lo único que se abre es una oficina en una localidad porque tiene 2 turnos, o sea que esos 2 juzgados van a ser para la misma dirección, para que tengan una idea. No es que vamos a tener posibilidad de tener 2 juzgados en 2 lugares diferentes. Se invierte muchísimo en lo que es la parte punitiva, porque se invierte en lo que es cámaras de vigilancia, en lo que es más fiscalías, se está hablando de la creación de una nueva cárcel. La verdad que nos sorprendió muchísimo cuando se presentó este presupuesto, pero lo primero que se nos preocupa es que se habla de que no hay dinero, pero seguimos manteniendo 5.500 millones de dólares anuales en exoneraciones a las grandes empresas, en lo que es IVA, IRPF, el IRAE, exoneraciones de aportes patronales. Y entonces, si yo no tengo presupuesto, no estoy recaudando lo que necesito para sacar a las infancias y a las adolescencias de la pobreza, para invertir en educación, para invertir en salud, para invertir en un problema gravísimo que tenemos nosotros, que es la violencia de género. No puedo invertir en más que controlar y después tener dónde encerrarlo si se me va de las manos a algo que no invertí en la educación previa para que no lleguemos a eso. Porque nosotros tenemos algo claro como trabajadores y como población. Cuando no acceden a la educación, después son presas del narcotráfico y la delincuencia. Bueno, pero para eso creo una nueva cárcel, creo más sistemas punitivos. Entonces, es la misma historia que repetimos siempre en el plebiscito. Un Estado, para exonerar 5.500 millones de dólares, tiene que no precisar recaudar ese dinero. Porque tengamos todos claro que cuando yo exonero, no recaudo. Entonces, si yo estoy planteando un presupuesto altamente restrictivo porque no hay dinero para la educación, para la salud, para la violencia, no me puedo dar el lujo de seguir manteniendo ese no recaudo, porque parece que la exoneración, tenemos que tener bien claro que es me doy el lujo de no recaudar 5.500 millones de dólares. Y planteo como la panacea de la solución un impuesto a los capitales que se invierten en el exterior, que es para que es como un remake de la película que vimos que tiene más pague más cuando creamos el IRAE. Bueno, está exonerado el IRAE. Entonces, ya yo, por lo menos, hablando ya personalmente, la Talibar, ya no creo en ese tipo de iniciativas porque las subieron y hoy son esas exoneraciones. Gran parte de esas exoneraciones que llegan a 5.500 millones de dólares anuales son ese impuesto creado fantástico para el que tiene pague más y sin embargo se lo exoneré. Entonces, no veo la salida por ese lado. Sigo insistiendo, no puedo darme el lujo de decirle a un gran empresario que gana millones, no me pagues estos impuestos, no los necesito, cuando en realidad no estoy pudiendo ni siquiera invertir en lo que necesito para la educación. Entonces, no podemos aceptar una premisa de no hay la deuda que tuvimos anterior, porque en realidad son definiciones políticas que llevan a tener este presupuesto tan restrictivo y que lo que va a generar es graves pérdidas, porque no solamente no hablamos de avances en la educación, en violencia de género, en salud, sino que el no invertir genera retrocesos. O sea que no solamente no vamos a avanzar, sino que vamos a tener graves pérdidas en los próximos años. Cuando hablábamos de esto, venías diciendo lo de que la molestia que hay porque, y el hecho medio que no era lo tradicional, de que el presidente Orsi no reciba a trabajadores de los principales conflictos, por lo menos, enseguida me acordaba de esto que se dio a conocer en estos días, de que rápidamente el gobierno actuó para consultar a la OCDE, según se dijo, y en esto que venías diciendo ahora, para retirar, confirmar que no iba a cobrarle el impuesto mínimo global, este que anunció que va a cobrar, a las zonas francas, que logró, hizo el trámite, digamos, ante la OCDE para afirmarle a las zonas francas que finalmente no les va a cobrar ese impuesto. También que rápidamente se movió escuchando la presión que hicieron las zonas francas, qué diferencia, ¿no? También. Y además, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? No, por supuesto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros exoneramos es lo mismo que invertir en. Porque si dejo de recaudar dinero que preciso para la educación de la SOCDE, por ejemplo, es como que le estuviera dando ese dinero a la SOCDE. Es exactamente lo mismo. A nosotros nos sorprendió primero cuando se habla del aumento jubilatorio y no se puede dar el 3% inmediatamente y sea el 2%, sí. Pero después invierto 49 millones en la caja profesional. Como nos sorprendió esto, exactamente lo que tú decís, que presento el presupuesto más restrictivo en los 35 años, pero inmediatamente perdono deudas que no tienen un sentido ni para la población, ni para lo que es interés general de la población. Siempre está, me imagino que habrá estado la amenaza que siempre aparece, Natalie, ¿no? En distintas áreas laborales, de esto de, bueno, si me cobras más impuestos, no nos da a nosotros, y esto se va a traducir en cierre de puestos de trabajo, que viste que te dicen que las zonas francas emplean a tantos miles, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero nosotros, es una denuncia que venimos haciendo hace mucho tiempo también. La mayoría de las empresas que han cerrado en estos últimos años y han dejado a los trabajadores de un momento al otro sin trabajo tenían exoneraciones, que no habían sido revistas. Hoy no nos asegura esa exoneración la que mantengan empleo si no hacemos, como ya lo hemos dicho también en otras oportunidades, siempre se generan contratos o exoneraciones que benefician a las empresas. Ahora, cuando yo les doy el lugar para que exploten o les doy exoneraciones de aportes o de impuestos, a cambio, si es para fomentar trabajo, tengo que generar algún tipo de contrato que por lo menos me asegure que por tantos años, por la cantidad de exoneración o por los bienes que te deje explotar, tengas la obligación de mantener a esos trabajadores o una indemnización altamente especial si no los mantenés. Algún tipo de contrato también para poder proteger al trabajador tiene que existir. Porque si no, después nos pasa como pasó con Yasaki, que bueno, tenía, es una empresa que tenía exoneraciones de aportes y de un momento a otro 500 trabajadores en la calle. Entonces tenemos que pedir algo a cambio, no podemos ser tan benevolentes con las empresas y tan restrictivos hacia los trabajadores y tan poco cuidadosos con esa visión, ¿no?, que hay en este país del Estado padre protector. Para lo que es trabajadores no tenemos protección ninguna, siempre es Estado padre protectores para las empresas. Seguimos conversando con Natalie Barbé. Como siempre, ustedes se comunican por el 099-326-381 o pueden llamar también al 2903-0302 o 04. Prisionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón que me... Seguimos en vivo con Natalie Barbé aquí en el estudio. Se comunica Alejandro, dice: buen día, compas. ¿Por qué el PIT-CNT no realiza un paro, un plan, dice, de movilización con mucho más fuerza y unidad para luchar por los reclamos existentes y no un paro de 4 horas? Y justamente aprovecho para preguntarte, Natalie, ¿se viene una idea de conflictos más importantes, más grandes, de lo que está pasando, debido a lo que está pasando con el gobierno? ¿Qué lectura se está haciendo desde el PIT-CNT? Porque hablamos de este paro del 29 de octubre, que es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Sí. Pero digo, al parecer como que se vendría algo más grande de a poco. ¿Cómo es la situación? En realidad no se desestima un paro general total de 24 horas para más adelante. Lo que pasa es que cuando definís el paro tenés que definir qué es lo que querés. Normalmente los paros generales de 24 horas se vacía, ¿no? Montevideo, la gente no va a trabajar, etcétera, para el transporte en su totalidad, salvo CUTSA, pero todo lo demás para, entonces la gente no tiene como para movilizarse. Y otra cosa es cuando tú querés hacer una movilización. Lo que se planteó en para esta iniciativa del 29 fue un paro con movilización. Entonces, cuando hay, la movilización con el 24 horas está visto como algo contraproducente por la cantidad de personas que concurrirían. Eso igual nosotros siempre planteamos de nuestra corriente que habría que analizarlo, porque hemos tenido paro de 24 horas con buena afluencia de gente a la marcha, por ejemplo, los primeros de mayo, ¿no? Que es ni siquiera el transporte. Pero bueno, creo que eso hay que trabajarlo más a futuro. Bueno, la idea de este del 29 de octubre es un paro de actividades de 9 a 13 con movilización. Y la idea, bueno, es que mejore el anterior, ¿verdad?, el que tuvimos, que fue bastante concurrido, pero por la situación y por los temas que se tocan, como estábamos diciendo, pautas salariales, presupuesto. El tema también de la seguridad social, la educación, de la salud, el tema Palestina, que también está puesto en la plataforma, que si bien va a haber una movilización el día 9 de octubre específica, también el tema está incluido en la plataforma de esta movilización del PIT-CNT. Bien, ¿tenías algo vos ahí, Hernández? Sí, no, antes de ir al tema diálogo social, que queremos profundizar aprovechando que vos formás parte de la representación. ¿Estás vos, Natalie, y alguien más en el tema del diálogo por el PIT-CNT, ¿no? Por el PIT-CNT está Carlos Clavijo, el representante de los trabajadores en BPS, y yo. Bien, eso lo vamos a abordar ahora en minutos, pero en esto general en que veníamos, la valoración sobre el presupuesto que vos hacías. La semana pasada veíamos en la prensa y lo comentábamos, de algunas diferencias, o no sé si llamarlo matices, que se daban en la interna de las corrientes sindicales del PIT-CNT. Se conocía que en la delegación que fue del PIT-CNT a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, no participaron dos corrientes, Articulación y En Lucha, en esa representación, cuando desde el secretariado, bueno, se designó quién iba, pero que podían ir todos los que quisieran del secretariado, ¿no? Y se hablaba de diferencias en alguna valoración política que se hacía del presupuesto, que esto después se trasladó, por lo menos en algún intercambio en reuniones en el PIT-CNT, que no compartían desde esas corrientes esa idea de cierta continuidad en el presupuesto, en lo restrictivo o agravamiento, si querés, incluso que vos mencionabas, como que había alguna diferencia en la lectura entre corrientes del PIT-CNT. Sí, en realidad, desde el Congreso anterior, esas dos corrientes que tú decís son una. Claro. Que fueron una única lista, que antes sí eran Articulación y En Lucha. A nosotros nos sorprendió también que no participaran, y se consultó en el secretariado inmediato si había alguna molestia y nadie planteó ningún tipo de molestia. Después vimos, obviamente, todos esa nota en búsqueda. Esa misma mesa representativa trató el tema de lo que se había presentado, la documentación al Parlamento, que esa documentación desprende mucho de lo que se trató en el Congreso, ¿no? En el Congreso, claro, de Trabajadores. O sea, no difiere de lo que ya venía mandatado el Congreso. Tampoco en el secretariado hubo ningún tipo de objeción. Incluso cuando hubo que refrendar en la mesa representativa el documento que se había presentado, se votó por unanimidad con la presencia de esta corriente. Entonces, creemos que lo que está, se está viviendo en esa prensa, en la prensa afuera, no es por lo menos lo que transmite la corriente dentro de PIT-CNT, secretariado y mesa representativa. O sea, no se ha generado ese debate o esa discusión en los organismos de la sociedad. No, y la posibilidad se dio, porque es como te decía, inmediatamente después de que no se presentan al Parlamento, se preguntó en el secretariado si tenían alguna diferencia o había algún motivo. Sabemos que algunos estaban en otras actividades, pero los que no fueron... Y no hubo en el secretariado ninguna contestación de que estuvieran en desacuerdo. Posteriormente sale esa nota en búsqueda y en la mesa representativa se planteó lo mismo y salió por unanimidad el refrendar la actuación, claro, en el Parlamento. O sea que es lo que te digo, se está viviendo una película en la prensa y otra película en lo que es la realidad en el PIT-CNT y secretariado. Dentro de ese panorama, bueno, vos mencionabas, hablábamos del presupuesto, y en cuanto a las negociaciones de los consejos de salario, ¿cuál es la valoración, Natalie? Y recién están comenzando, creo que todavía no podemos dar una valoración, pero las pautas que se presentaron son altamente insuficientes y generaron lo mismo que generó el presupuesto en los trabajadores, las generaron las pautas, o sea que va a estar muy difícil esta pelea en los consejos de salario. Sí, veíamos algún titular de empresas, hablaban, por ejemplo, mencionaban el caso de los supermercados, que hemos hablado con ellos y alguna más, diciendo que llegan un titular que se manejaba ayer, creo que era el diario El País, que decía que llegan complicadas a fin de año. Es la historia de siempre, ¿no? Por supuesto, pero el tema es qué hace el gobierno y qué y a partir de eso también qué hacen los trabajadores. El título era: consejos de salarios vienen trabados y en diciembre puede darse una acumulación de pagos compleja para las empresas. En el sector industrial y en los supermercados, las patronales están renuentes a dar aumentos salariales superiores a lo establecido por lineamientos del gobierno, dice El País ayer, ¿no? Sí, es que es lo que tú decías, acá cuando las empresas privadas no acatan o no, porque el Consejo de Salarios es un lugar donde se va a negociar y donde se ponen pautas que, bueno, la empresa puede aceptar o no, pero una vez que se lauda, no queda otra que lo hagan. Y bueno, ahí va a depender del gobierno la fuerza que ponga justamente en trabar este tipo de iniciativas de pasar por arriba consejos de salarios, convenios colectivos, negociación colectiva. Porque si no, el trabajador queda totalmente indefenso, porque ante empresas totalmente intransigentes, que pasan por arriba todo lo que se venga. Si el Estado no interviene, el trabajador queda totalmente indefenso. Eso te preguntar ahí, ¿qué lugar ocupa el gobierno en este caso? ¿Dónde está parado? Y principalmente en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es el principal. Pero quiero decir, ¿dónde? Porque no se solucionan los conflictos, pero parece no encontrarse esa solución tampoco. ¿Qué partido juega el gobierno? Mira, desde el Ministerio de Trabajo el esfuerzo se ve, el tema es cuando ya tiene que pasar a un ámbito más alto, ahí es donde vemos la flacura, por ejemplo. Con la pesca nos pasó que en el medio del peor momento de los conflictos se le estaba renovando las exoneraciones de aporte al Banco de Previsión Social. Hubo ahí comentado también por los pescadores como que se habilitó la importación de pescado de Brasil, sí. Bastante complicado para lo que nosotros estábamos pidiendo, porque en el caso de la pesca, los permisos de pesca son del Estado, son nuestros, por el Estado somos nosotros. Entonces, ante el incumplimiento de estas empresas, se pedía por lo menos que se revisaran esos permisos, y en ese caso se fue muy tenue, muy poco activo, y no se puso fuerza para interceder, incluso con la ministra de Industria, en un momento desde PIT-CNT, lanzamos un comunicado pidiéndole al Estado que revise los permisos, y inmediatamente después, unos minutos después, la ministra de Industria sale a la prensa diciendo que no se los iba a tocar. Cuando en el medio estaba la aceptación de una propuesta que había hecho el ministerio a estas empresas, donde incluso se bajaba ese tripulante que pedían. Entonces, en el momento que nosotros hacemos presión para que las empresas firmen, viene la ministra de Industria en el medio y le dice: no, quédense tranquilos, no firmen si no quieren, que nosotros no le vamos a tocar nada. Creemos que hay una ausencia, justamente como hablábamos hoy, ¿no?, de ese sistema que tanto hablan, paternal, del Estado, para los trabajadores no está existiendo. Sí está existiendo para las empresas, y creo que va a ser algo que van a tener que revisar inmediatamente, porque hace muy poco que se asumió el gobierno, para tener tanta desazón del otro lado, del pueblo, de las intenciones que se están visualizando. Sí, decían esto de que el cuello, se habla de un cuello de botella sobre diciembre en el tema salarial, porque es cuando hay que pagar, se supone, aumentos retroactivos al 1 de julio, aguinaldos, buenos salarios vacacionales. Es como que están abriendo el paraguas en medio de la negociación, ¿no?, de lo que puede darse. Hablar del diálogo social, entre otras cosas, en qué está ese proceso que ha impulsado el gobierno. Y le queremos preguntar a Natalí sobre algunas valoraciones que vimos que hizo el coordinador de este diálogo, Hugo Bay, el economista Hugo Bay, designado por el gobierno, por ejemplo, de qué pasa con las AFAP. Si aunque no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor, y que empiecen si no es no, y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás. Último bloque con Natalí Barbé, estamos atentos a mensajes de ustedes, 099-326-381. Y queríamos consultarle a Natalí el tema diálogo social, aprovechando que ella está participando, o por lo menos ha sido designada, ella nos dirá cuánto está participando, pero representando al PIT-CNT, como nos decía, junto con Clavijo y toda la experiencia en el área de la seguridad social de Natalí. Veíamos una entrevista a Hugo Bay en el semanario Crónicas de la semana pasada. Natalí le preguntan que se hizo cuando se lanzó el diálogo social, se hizo hincapié en que se analizaría cómo disminuir los costos del régimen de las AFAP para que el ahorro individual tuviera un mayor rendimiento, y le preguntan cómo se piensa implementar esto, y dicen que están analizando alternativas, dice él. Tenemos prevista la realización de un seminario para octubre, que son varios los países que están discutiendo esto y que tienen incorporado en sus sistemas pilares de ahorro en general con diseños distintos a nuestro modelo de AFAP, pero que, bueno, está la preocupación sobre los costos. Dicen, queremos nutrirnos no solo de lo que se viene planteando en los conversatorios en el territorio, de los aportes, de las audiencias que están haciendo, en fin, sino también de lo que surja en ese seminario, donde esperamos contar con algunos destacados expertos a nivel internacional Y después dice que el gobierno, en paralelo a esto, está trabajando con algunas ideas que aún no son demasiado concretas, que no es el momento ahora para que el gobierno las presente. Pero bueno, como que no. Sí, no es el momento ni siquiera que se estuviera hablando en la prensa de ver cómo bajar costos, porque el diálogo social, o al menos a mí como me lo presentaron, era: nos sentamos todos, se planifica y lo que sale por consenso es lo que se va a realizar. Acá ya se está hablando de como una iniciativa sesgada a, primero, las AFAP se quedan. Claro. Porque si estoy revisando cómo bajarle los costos para que el ahorro individual... Cuando nosotros estábamos en plebiscito, lo primero que dijeron es, bueno, no voten este plebiscito, que esos tres puntos vamos a ver cómo lo arreglamos en un diálogo social cuando seamos gobierno. No se puede estar hablando de que las AFAP ya se quedan en el país cuando supuestamente... recién, ahora en octubre, se empezaría a tratar el tema de justamente jubilaciones y pensiones y el sistema previsional. Todavía no discutimos en la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social sobre este tema. Yo ya lo dije en la última reunión, lo mismo que estoy diciendo acá, porque más o menos en algún lado también se había dicho lo mismo. Si va a ser un diálogo social por consenso, no puede venir sesgada la posición. No podemos admitir que las AFAP se quedan. Tendríamos que tener algún tipo de seminario donde nos muestren cómo sería nuestro sistema sin AFAP, cómo sería su financiamiento. Sin embargo, lo que hay pautado justamente es un seminario donde quienes va a exponer es Saldain. O sea, que nosotros mismos revivimos... El autor de la reforma del gobierno anterior. Revivimos... una persona que había quedado después del tema plebiscito, quedó totalmente relegada, ¿no? Y como oposición, Ximena Pardo. Ajá. Entonces... que fue de las que opinó contra el plebiscito. Uno de los 111 economistas. Sí. Entonces, cuando consultamos por qué Saldain, se dice que era para tener dos opciones diferentes, dos opiniones contrarias. Me gustaría saber la opinión contraria de quién se va a poner en el momento que hablemos de la FAP. Porque no creo que Ximena Pardo y Saldain tengan visiones contrarias, salvo que hablen solamente de bajar las comisiones de las AFAP. Capaz que ahí sí Saldain quiere que se le conserven y Pardo quiere bajarlas, pero en el tema... ¿No está previsto que los trabajadores puedan hablar, por ejemplo, de ATCS o de...? No, el seminario ya tiene sus exponentes. Nosotros hablamos en la última comisión la posibilidad, y lo que estamos viendo, de poner nosotros también un exponente, porque lo que falta acá es un exponente que diga cómo sería nuestro país sin un sistema privado y 100% solidario como era antes del 96. Eso no está, y si el diálogo social que prometieron atravesar lo contenía, porque supuestamente nos íbamos a sentar a conversar sobre cuál era la mejor reforma, cómo sería, y llegar a un consenso. Nosotros no tenemos expectativas de que haya un consenso, porque somos muy pocos los que tenemos este pensamiento, pero por lo menos déjame discutirlo, o déjame jugar a qué lo vamos a discutir y vamos a tratar de tener consenso. Bien, pero nos decías, esto se discute en un seminario, y hasta ahora, ¿qué se ha venido tratando? ¿Cuál ha sido la dinámica? ¿Qué evaluación se puede hacer? ¿Se estaban haciendo estos conversatorios? En realidad, los conversatorios, sí, del Comité Ejecutivo con Carlos, nosotros definimos realizar nuestras propias giras para hablar con la gente, justamente, porque nosotros lo que llevamos es la definición de un Congreso de Trabajadores, que es mantener los tres puntos de la papeleta que plebiscitamos, o tratar de defenderlo lo mejor que podamos para que esta reforma, porque el diálogo social lo que va a terminar es una reforma jubilatoria, nuevas leyes. Y nada se ha hablado hasta ahora ni de sacar la obligatoriedad que puso la última reforma, porque recordemos que desde diciembre del 2023 todo trabajador que empieza en su campo laboral queda afiliado obligatoriamente. No se ha hablado de mostrar cómo sería un sistema volviendo al 100% de solidaridad y público, como hablamos anteriormente. Entonces, discusión sobre temas jubilación y pensiones, como todavía no abordamos el tema, no hemos tenido ni seminarios aún ni discusiones en el Comité Ejecutivo. Entendemos que el seminario donde se va a dar la exposición pautada por el gobierno hacia el diálogo social. Luego de eso nos reuniremos como comité ejecutivo y discutiremos sobre lo que ahí se plantea. Pero, como volvimos a decir, si no hay en ese seminario una exposición que por lo menos refleje lo que nosotros como población y casi ese millón de personas dijeron no queremos más a FAO, que refleje cómo sería un sistema, para que si no se no sirve, por lo menos que nos lo digan, que nos muestren los números de por qué no serviría, pero si no existe esa opción, este diálogo ya viene sesgado. ¿Hasta cuándo va el diálogo entonces? Hasta febrero, hasta abril del año que viene. Bien. Dice, sí, vaya ahí, lo que sí puedo decir es que casi todo está abierto a que en Uruguay va a seguir existiendo un sistema multipilar, donde uno de esos sistemas será un pilar de ahorro. Es una cuestión que el gobierno tiene definida. En cuanto a las reformas, como cualquiera que va a un diálogo, va con un nivel de apertura y flexibilidad. Y dicen, nuestra intención es acordar una reforma relevante del sistema de capitalización individual, que entendemos tiene oportunidades de mejora, pero una reforma relevante, dice. Sí, vuelvo a lo mismo. Veremos cuando se dé este seminario realmente cuáles son las posiciones. Nosotros lo que esperamos es que no venga de esa forma sesgado como por lo menos se puede visualizar en esa declaración, porque nosotros cuando empezamos a trabajar en este comité, lo que se dijo y lo que se nos dijo a toda la población, ¿no? En campaña también. El diálogo social iba a ser un lugar donde todos iban a tener opinión y luego, por consenso, se iba a sacar un gran documento que iba a llevar a esa reforma y a esa ley. Si desde arranque, cuando damos los seminarios, que es la información hacia la población, lo hacemos sesgado, ya el tema de consensos y discusión no existiría. Y lo que sí nosotros hemos visualizado, que en la mayoría de los conversatorios que han habido en el interior, etcétera, el reclamo de las personas es justamente los tres puntos de la papeleta. Ajá. Principalmente la eliminación de la FAO. Entonces queremos ver cómo toma también desde el gobierno la iniciativa de lo que recoge. Bueno, ahora empezamos los seminarios, estamos en la parte de sistema, de cuidados, etcétera. Yo ahora salgo de la radio y me voy porque a las 10 tenía, voy a llegar un poco más tarde, pero tenemos una de las audiencias, estamos recibiendo a las organizaciones sociales que pidieron audiencia, y ya después de la primera quincena de octubre tenemos las audiencias con las personas que tienen que ver justamente con el tema jubilatorio. Finalmente, para dejarte ir también, Natalí, algo que quizá todavía no está definido, pero para tener la información o una primera visión tuya, porque esto se conoció esta semana, la situación del exsecretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, que la actual dirección de la Federación Uruguaya de la Salud encargó una auditoría que arrojó, bueno, números que no quedan claros, gastos que no han sido justificados, el retiro de la confianza política a ese dirigente y a otros. Pero te pregunto a vos también, podemos tener tu opinión además como militante sindical de mucho tiempo, pero además él está en un cargo del PIT-CNT, por lo menos sigue figurando como secretario de Relaciones Internacionales, o sea, integrante del secretariado. ¿Han hablado algo, o por lo menos la visión de ustedes, tuya, de que esto amerite que el tema se discuta en el PIT-CNT? ¿Qué puede pasar con él? En realidad lo más correcto, después de las declaraciones que vimos de la Federación Uruguaya de Salud, es que la Federación solicite la remoción de las responsabilidades de esta persona. Si en el momento que ellos emiten que le perdieron la confianza, que la auditoría da que uso un mal uso de los fondos, etcétera, no, si bien la mesa representativa puede reclamar, quien tiene que hacerlo es la Federación, una vez que toma la definición de quitarle la confianza o removerlo de los lugares que ocupaba. Claro. Tienen que mandar la FUS una carta al Secretariado Ejecutivo, porque es el sindicato o es la Federación quien decide remover o no a la persona. No se puede hacer externamente si desde adentro no lo quieren hacer. ¿Él venía participando del secretariado? ¿Va a las reuniones, todo? Más que nunca en este último momento. Pero ya te digo, es una, si la FUS toma la definición de removerlo, de quitar la confianza, tiene que enviar esa definición al secretariado para que sea removido de sus funciones. Muy bien. Bueno, te dejamos ir, Natalie. Muchas gracias. Quedan, bueno, ahí no llegamos a tratar algunos conflictos, pero los temas van a seguir y rumbo al paro, entonces, que ya tiene fecha a fines de este mes. Gracias por haber venido esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Estamos a las órdenes. Condenado a mirarte desde afuera y dejar que te tocara el sol.